Sección 3 de El Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarmiento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 3, capítulo 2. Cuenta Periquillo varios acaecimientos que tuvo en Tula y lo que hubo de sufrir al señor cura. Crecía mi fama de día en día con estas dos estupendas curaciones, granjeándome buen concepto hasta con los que no se tenían por vulgares. Tiempo me faltaba para ordenar medicamentos en mi casa, y ya era cosa que me chiqueaba mucho para salir a hacer una visita fuera del pueblo, y eso cuando me la pagaban bien. Aumentó mis créditos un boticoncillo y una herramienta de barbero que envié a comprar a México, que junta con un exterior más decente que tenía algo de lujo, pues tomé casa aparte y recibí una cocinera y otro criado. Me hacía parecer un hombre muy circunspecto y estudioso. Al mismo tiempo yo visitaba pocas casas y en ninguna me estrechaba demasiado, pues había oído decir a mi maestro, el doctor Purgante, que al médico no le estaba bien ser muy comadrero, porque en son de la amistad querían que curara de balde. Con esta y otras reglitas semejantes concernientes a los tomines, los busqué muy buenos, pues en el poco tiempo que os he dicho comimos yo, Andrés y la macha muy bien, nos remendamos y llegué a tener juntos como 200 pesos libres de polvo y paja. La gravedad y en tono con que yo me manifestaba al público, los términos exóticos y pedantes de que usaba, lo caro que vendía mis drogas, el misterio con que ocultaba sus nombres, lo mucho que adulaba a los que tenían proporciones, lo caro que vendía mis respuestas a los pobres y las buenas ausencias que me hacía Andrés, contribuyeron a dilatar la fama de mi buen nombre entre los más. A medida de lo que crecía mi crédito, se aumentaban mis monedas, y a proporción de lo que éstas se aumentaban, crecía mi orgullo, mi interés y mi soberbia. A los pobres que, porque no tenían con qué pagarme, iban a mi casa, los trataba ásperamente, los regañaba y los despachaba desconsolados. A los que me pagaban 2 reales por una visita los trataba casi del mismo modo, porque más duraría un cohete ardiendo que lo que yo duraba en sus casas. Es verdad que aunque me hubiera dilatado 1 hora, no por eso quedarían mejor curados, puesto que yo no era sino un charlatán con apariencias de médico. Pero como el infeliz paciente no sabía cuánta es la suficiencia del médico, o del que juzga por tal, se consuela cuando observa que se dilata en preguntar la causa de su mal y en indagar, así por sus oídos como por sus ojos, su edad, su estado, su ejercicio, su constitución y otras cosas que a los médicos como yo parecen menudencias y no son sino noticias muy interesantes para los verdaderos facultativos. No lo hacía yo así con los ricos y sujetos distinguidos, pues hasta se enfadaban con mis dilaciones y con las monerías que usaba por afectar que me interesaba demasiado en su salud. Pero, ¿qué otra cosa había de hacer cuando no había aprendido más de mi famoso maestro, el doctor Purgante? Sin embargo, de mi ignorancia, algunos enfermos sanaban por accidente, aunque eran más sin comparación los que morían por mis mortales remedios. Con todo esto, no se minoraba mi crédito por 3 razones. La primera, porque los más que morían eran pobres, y en estos no es notable ni la vida ni la muerte. La segunda, porque ya había yo criado fama, y así me echaba a dormir sin cuidado, aunque matara más tultecos que sarracenos el Cid. Y la tercera, y que más favorece a los médicos, era porque los que sanaban ponderaban mi habilidad, y los que se morían no podían quejarse de mi ignorancia, con lo que yo lograba que mis aciertos fueran públicos y mis erradas las cubriera la tierra. Bien que si me sucede lo que a Andrés, seguramente se acaba mi bonanza antes de tiempo. Fue el caso que, desde antes que llegáramos a Tula, ya el cura, el subdelegado y demás personas de la plana mayor habían encargado a sus amigos que les enviaran a un barbero de México. Luego que experimentaron la áspera mano de Andrés, insistieron en su encargo con tanto empeño que no tardó mucho en llegar el maestro Apolinario, que en efecto estaba examinado y era instruido en su facultad. Andrés, luego que lo conoció y lo vio trabajar, le tuvo miedo, y con más juicio y viveza que yo, un día lo fue a ver y le contó su aventura lisa y llanamente, diciéndole que él no era sino aprendiz de barbero, que no sabía nada, que lo que hacía en aquel pueblo era por necesidad, que él deseaba aprender bien el oficio, y que si se lo quería enseñar se lo agradecería y lo serviría en lo que pudiera. Esta súplica la acompañó con el estuche que le había yo comprado, con el que se dio por muy granjeado el maestro Apolinario, y desde luego le ofreció a Andrés tenerlo en su casa, mantenerlo y enseñarle el oficio con eficacia y lo más presto que pudiera. A seguida le preguntó qué tal médico era yo, a lo que Andrés le respondió que a él le parecía que muy bueno y que había visto hacer unas curaciones prodigiosas. Con esto se despidió del barbero para ir a hacer la misma diligencia conmigo, pues me dijo todo lo que había pasado y su resolución de aprender bien el oficio. Porque al cabo, señor, yo conozco que soy un bruto. Este otro es maestro de veras, y así o la gente me quita de barbero o no ocupándome, o me quita él pidiéndome la carta de examen. Y de cualquier manera yo me quedo sin crédito, sin oficio y sin qué comer. Así he pensado irme con él, a bien que ya su merced tiene mozo. Algo extrañaba yo a Andrés, pero no quise quitarle de la cabeza su buen propósito, y así pagándole su salario y gratificándole con 6 pesos lo dejé ir. En esos días me llamaron de casa de un viejo reumático, a quien le di, según mi sistema, 6 o 7 purgas, le estafé 25 pesos y lo dejé peor de lo que estaba. Lo mismo hice con otra vieja hidrópica, a la que abrevié sus días con 6 onzas de ruibarbo y maná y 2 libras de cebolla albarrana. De estas gracias hacía muy a menudo, pero el vulgo ciego había dado en que yo era un buen médico y por más gritos que le daban las campanas no despertaban de su adormecimiento. Llegó por fin el día aplazado por el subdelegado para oírme disputar con el cura, y fue el 25 de agosto, pues con ocasión de haber ido yo a darle los días por ser el de su santo, me detuvo a comer con 1000 instancias, las que no pude desairar. Bien advertí que toda la corte estaba en su casa, sin faltar el padre cura, pero no me di por entendido de que sabía lo que hablaba de mí, satisfecho en que por mucho que él supiera, no había de tener de medicina las noticias que yo. Con este necio orgullo me senté a la mesa luego que fue hora, y comí y brindé a la salud del caballero subdelegado en compañía de aquellos señores repetidas veces, haciendo reír a todos con mis pedanterías, menos al cura que se tostaba de estas cosas. El subdelegado estaba bien quisto, con esto la mesa estaba llena de los principales sujetos del pueblo con sus señoras. La prevención era franca, los platos muchos y bien sazonados. Se menudeaban los brindis y los vivas, los vasos no estaban muy seguros por los frecuentes coscorrones que llevaban con los tenedores y cuchillos, y las cabezas se iban llenando del tufo de las uvas. A este tiempo fue entrando el gobernador de indios con sus oficiales de república, prevenidos de tambor, chirimías y 2 indios cargados con gallinas, cerdos y 2 carneritos. Luego que entraron, hicieron sus acostumbradas reverencias besando a todas las manos, y el gobernador le dijo al subdelegado: «Señor mayor, que los pase su merced muy felices en compañía de estos señores, para amparo de este pueblo». Inmediatamente le dio el schochlit, que es un ramillete de flores en señal de su respeto, y un papel mal picado y pintado con un al parecer verso. Todo el congreso se alborotó y se trató de que se leyera públicamente. Uno de los padres vicarios se prestó a ello y, guardando todos un perfecto silencio, comenzó a leer el siguiente. Su nieto. Los probes hijos del pueblo, con prósperas alegrías, te lo venimos a dar los días con carneros y cochinos. Recíbalos te placenteros con interés tu merced. Como señor justiciero, perdonando nuestro afeuto, las faltas de este su nieto, porque los vivas 1000 años y después su gloria eternamente. Todos celebraron el su nieto, repitiendo los vivas al subdelegado y los repiques en los platos y vasos mezclados con empinar la copa, unos más, otros menos, según su inclinación. El señor cura llenó un vasito y se lo dio al gobernador diciéndole: «Toma, hijo, a la salud del señor subdelegado». Quien mandó que en la pieza inmediata se diese de comer al señor gobernador y a la república. Tomó este su vasito de vino, se repitió el brindis, y algazara en la mesa, aumentando el alboroto el desagradable ruido del tambor y chirimías, que ya nos quebraba las cabezas, hasta que quiso Dios que llamaran a comer a aquella familia. Luego que se retiraron los indios, comenzaron todos a celebrar el su nieto que andaba de mano en mano, pero con disimulo, porque no lo advirtieran los interesados. Con este motivo fue rondando la conversación de discurso en discurso, hasta tocarse sobre el origen de la poesía, asunto que una señorita nada lerda pidió a un vicario que tenía fama de poeta que lo explicara. Y este, sin hacerse del rogar, dijo: «Señorita, lo que yo sé en el particular es que la poesía es antiquísima en el mundo. Algunos fijan su origen en Adán, añadiendo que Jubal, hijo de Lamech, fue el padre de los poetas, fundando su opinión en un texto de la escritura que dice que Jubal fue el padre de los que cantaban con el órgano y la cítara, porque los antiguos bien conocieron que eran hermanas la música y la poesía, y tanto que hubo quien escribiera que Osiris, rey de Egipto, era tan aficionado a la música que llevaba en su ejército muchas cantoras, entre las que sobresalieron 9, a quienes los griegos llamaron musas por antonomasia». Lo cierto es que por la historia más antigua del mundo, que es la de Moisés, sabemos que los hebreos poseyeron este arte divino antes que ninguna nación. Después del diluvio renació entre los egipcios, caldeos y griegos. De estos, los últimos la cultivaron con mucho empeño y fue propagándose por todas las naciones según su genio, clima o aplicación. De manera que no tenemos noticia que haya habido en el mundo ninguna, por bárbara que haya sido, que no haya tenido no solo conocimiento del arte poética, sino a veces poetas excelentes. En tiempo del paganismo de esta América, conocieron los indios este arte sublime y el de la música. Tenían sus danzas o mitotes en las que cantaban sus poemas a sus dioses, y aún hubo entre ellos tan elegantes poetas que uno sentenciado a muerte compuso la víspera del sacrificio un poema tan tierno y tan patético que cantado por él mismo fue bastante a enternecer al juez que lo escuchaba y obligarlo a revocar la sentencia. Que vale tanto como decir que era tan buen poeta que con sus versos se redimió de la muerte y se prolongó la vida. Este caso nos lo refiere el caballero Boturini en su Idea de la Historia de las Indias. Es cierto que, aunque no hasta el punto de enternecer a un tirano, lo que es mucho, pero es cosa muy antigua y sabida lo que influye la poesía en el corazón humano, y más acompañada de la música. Por eso, para confirmación de esta verdad, se cuenta en la fábula que Orfeo venció y amansó leones, tigres y otras fieras, y que Anfión reedificó los muros de Tebas, ambos con el canto, la cítara y la lira, para significar que era tan soberano el poder de la música y la poesía que ellas solas bastaron para reducir a la vida civil hombres salvajes, feroces y casi brutos. «A fe que no hará otro tanto», dijo el subdelegado. «El autor de nuestro soñeto, aunque se acompañara para cantarlo con la dulce música del tambor o chirimía». Rióse la facetada del subdelegado y éste, queriendo oírme disparar por ver enojado al cura, me dijo: «¿Qué dice usted, señor doctor, de estas cosas?» Yo quería quedar bien y dar mi voto en todo, aun en lo que no entendía, habiéndoseme olvidado las lecciones que el otro buen vicario me dio en la hacienda, pero no sabía palabra de cuanto se acababa de hablar. Sin embargo, venció mi vanidad a mi propio conocimiento, y con mi acostumbrado orgullo y pedantería dije: «No hay duda en que se ha hablado muy bien, pero la poesía es más antigua de lo que el señor vicario ha dicho, pues a lo más que la ha hecho subir es hasta Adán, y yo creo que antes que hubiera Adán ya había poetas». Escandalizáronse todos con este desatino, y más que todos el cura, que me dijo: «¿Cómo podía haber poetas sin haber hombres?» «Sí, señor», le respondí muy sereno, «pues antes que hubiera hombres hubo ángeles, y estos luego que fueron criados entonaron himnos de alabanzas al Criador. Y claro está que si cantaron fue en verso, porque en prosa no es común cantar. Y si cantaron versos, ellos los compusieron. Y si los compusieron, los sabían componer. Y si los sabían componer, eran poetas. Con que vean ustedes si la poesía es más antigua que Adán». El cura, al oír esto, no más meneó la cabeza y no me replicó una palabra. De los demás, unos se sonrieron y otros admiraron mi argumento, y más cuando el subdelegado prosiguió diciendo: «No hay duda, no hay duda. El doctorcito nos ha convencido y nos ha enseñado un retazo de erudición admirable y jamás oído. Vean ustedes cuánto se han calentado la cabeza los anticuarios por indagar el origen de la poesía, fijándolo unos en Jubal, otros en Débora, otros en Moisés, otros en los caldeos, otros en los egipcios, en los griegos otros, y todos permaneciendo tenaces en sus sistemas sin poder convenirse en una cosa. Y el doctor don Pedro nos ha sacado de esta confusa Babilonia, tirando la barra 100 varas más allá de los mejores anticuarios e historiadores, y ensalzándola sobre las nubes, pues la hace ascender hasta los ángeles. Vaya, señores, brindemos esta vez a la salud de nuestro doctorcito». Diciendo esto, tomó la copa y todos hicieron lo mismo, repitiendo a su imitación: «¡Viva el médico erudito!». Ya se deja entender que en este brindis no faltó el palmoteo ni el acostumbrado repique de los vasos, platos y tenedores. Mas, ¿quién creerá, hijos míos, que fuera yo tan necio y tan bárbaro que no advirtiera que toda aquella bulla no era sino el eco adulador de la irónica mofa del subdelegado? Pues así fue. Yo bebí mi copa de vino muy satisfecho. ¿Qué digo? Muy hueco, pensando que aquello era no una solemne burla de mi ignorancia, sino un elogio digno de mi mérito. ¿Y qué pensáis, hijos míos, que solo vuestro padre, en una edad que aún frisaba con la de muchacho, se pagaba de su opinión tan caprichosamente? ¿Creéis que solo yo, y solo entonces, perdonaba la mofa de los sabios, suponiendo la alabanza a merced de la propia ignorancia y fanatismo? Pues no, pedazos míos. En todos tiempos y en todas edades ha habido hombres tan necios y presumidos como yo, que pagados de sí mismos han pensado que solo ellos saben, que solo ellos aciertan, y que los arcanos de la sabiduría solamente a ellos se les descubren. Ay, no sé si cuando leáis mi vida con reflexión se habrá acabado esta plaga de tontos en el mundo, pero si por desgracia durare, os advierto que observéis con cuidado estas lecciones. Hombre caprichoso, ni sabio ni bueno. Hombre dócil, pronto a ser bueno y a ser sabio. Hombre hablador y vano, nunca sabio. Hombre callado y humilde que sujete su opinión a la de los que saben más, es bueno de positivo, esto es hombre de buen corazón, y está con bella disposición para ser sabio algún día. Cuidado con mis digresiones, que quizás son las que más os importan. El subdelegado, viendo mi serenidad, prosiguió diciendo: «Doctorcito, según la opinión de usted y la del padre vicario, la poesía es una ciencia o arte divino, pues habiendo sido infusa a los ángeles o a los hombres, porque los primeros ni los segundos no tuvieran de quién imitarla, claro es que solo el autor de lo criado pudo infundirla. Y en este caso, díganos usted, ¿por qué en unas naciones son más comunes los poetas que en otras, siendo todas hijas de Adán? Porque no hay remedio entre los italianos y no abundan los mejores poetas, a lo menos abundan los más fáciles, como son los improvisadores, gente prontísima que versifica de repente, y acaso multitud de versos». Vime atacado con esta pregunta, pues yo no sabía disolver la dificultad, y así huyéndole el cuerpo respondí: «Señor subdelegado, no entro en el argumento, porque la verdad no creo que haya habido ni pueda haber semejantes poetas repentinos o improvisadores, como usted les llama. Por tanto, sería menester convencerme de su realidad para que entráramos en disputa, pues prius est esse quanta liter esse. Primero es que exista la cosa, y después que exista de este o del otro modo». «Pues en que ha habido poetas improvisadores, especialmente en Italia, no cabe duda», dijo el cura, «y aún yo me admiro cómo una cosa tan sabida pudo haberse escondido a la erudición del señor doctor. Esta facilidad de versificar de repente es bien antigua. Ovidio la confiesa de sí mismo, pues llega a decir que cualquier cosa que hablaba la decía en verso, esto al mismo tiempo que procuraba no hacerlos. Yo he leído lo que dice Paulo Jovio del poeta Camilo Cuerno, célebre improvisador que disfrutó por esta habilidad bastantes satisfacciones con el Papa León X. Este poeta estaba en pie junto a una ventana diciendo versos repentinos mientras comía el pontífice, y era tanto lo que éste se agradaba de la prontitud de su vena que él mismo le alargaba los platos de que comía, haciéndole beber de su mismo vino, solo con la condición de que había de decir dos versos lo menos sobre cada asunto que se le propusiera. De un niño que apenas sabía escribir nos refiere el padre Calasanz en su discernimiento de ingenios, que trovaba cualquier pie que le daban de repente y a veces con tal agudeza que pasmaba a los adultos sabios. De estos ejemplos de poetas improvisadores pudieran citarse varios, pero ¿para qué nos hemos de cansar cuando todo el mundo sabe que en este mismo reino floreció uno a quien se conoció por el negrito poeta y de quien los viejos nos refieren prontitudes admirables? «Cuéntenos usted, señor cura», dijo una niña, «algunos versos del negrito poeta». «Se le atribuyen muchos», dijo el cura. «En todo tiene lugar la ficción, pero por darle a usted gusto referiré dos o tres de los que sé que son ciertamente suyos, según me ha confiado un viejo de México. Oigan ustedes». Entró una vez nuestro negro en una botica donde estaba un boticario o médico hablando con un cura acerca de los cabellos. Y a tiempo que entró, el negro le decía: «Los cabellos penden de...». El cura, que conocía al poeta, por excitar su habilidad le dijo: «Negrito, tienes un peso como trobes esto que acaba de decir el señor, a saber, los cabellos penden de...». El negrito, con su acostumbrada prontitud, dijo: «Ya ese peso lo gané, sin mi saber no se esconde, quítese usted, no sea que una viga caiga, ¿y dónde? Los cabellos penden de...». Esto fue muy público en México, se le dio el mismo pie para que lo trobara a la madre Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa jerónima, célebre ingenio y poetisa famosa en su tiempo, que mereció el epíteto de la décima musa de Apolo. Pero la dicha religiosa no pudo trobarlo y se disculpó muy bien en unas redondillas y elogió la facilidad de nuestro poeta. En otra ocasión, pasando cerca de él un escribano con un alguacil, se le cayó al primero un papel, lo alzó el segundo y le preguntó el escribano: «¿Qué era?». El alguacil respondió que un testimonio y el negro prontamente dijo: «¿No son artes del demonio levantar cosa tan vil? Pero cuando un alguacil no levanta un testimonio». Otra ocasión entró a una casa donde estaba sobre una mesa una imagen de la Concepción. Vayan ustedes teniendo cuidado qué cosas tan disímbolas había. Una imagen de la Concepción, un cuadro de la Santísima Trinidad, otro de Moisés mirando arder la zarza, unos zapatos y unas cucharas de plata. Pues, señores, el dueño de la casa, dudando de la facilidad del negro, le dijo que como todas aquellas cosas las acomodara en una estrofa de cuatro pies, le daría las cucharas. No fue menester más para que el negro dijera: «Moisés, para ver a Dios, se quitó las antiparras. Virgen de la Concepción, que me den estas cucharas». Ningún concepto ni agudeza se advierte en este verso, pero la facilidad de acomodar en él tantas cosas inconexas entre sí y con algún sentido no es indigna de alabanza. Por último, la hora de la muerte sabemos que no es hora de chanzas, pues en la de nuestro poeta manifestó este lo genial que le era hacer versos, porque estando auxiliándolo un religioso agustino le dijo: «Ahora sí tengo por cierto que la muerte viene al trote, pues siempre va al zopilote en pos del caballo muerto». Hemos de advertir que este pobre negro era un vulgarísimo sin gota de estudios ni erudición. He oído asegurar que ni leer sabía. Con que si en medio de las tinieblas de tanta ignorancia prorrumpían semejantes y prontas agudezas en verso, ¿qué hubiera hecho si hubiera logrado la instrucción de los sabios, como por ejemplo la del señor doctor que está presente? «Buena sea la vida de usted, señor cura», le respondí. En esto se acabó la comida y se levantaron los manteles, quedándonos todos platicando sobre mesas sin dar gracias a Dios, porque ya en aquella época comenzaba a no usarse. Pero el subdelegado, a quien se le quemaban las habas por vernos enredar a mí y al cura en la cuestión de medicina, me dijo: «Ciertamente que yo deseaba oír hablar a usted y al señor cura sobre la facultad médica, porque la verdad, nuestro párroco es opuestísimo a los médicos». «No debe serlo», dije yo medio alterado, «porque el señor cura debe saber que Dios dice que él crió la medicina de la tierra y que el varón prudente no debe aborrecerla. Dominus creavit de terra medicinam, et vir prudens non aborrebit eam». Dice también que se honre al médico por la necesidad. «Honora medicum propter necessitatem». Dice: «Basta», dijo el cura, «no nos amontone usted textos que yo entiendo. 14 versículos trae el capítulo 38 del Eclesiástico en favor de los médicos, pero el 15 dice que el que delinquiere en la presencia del Dios que lo crió caerá en las manos del médico. Esta maldición no hace mucho honor a los médicos, o a lo menos a los médicos malos». Muy bien sé que la medicina es un arte muy difícil. Sé que el aprenderla es muy largo, que la vida del hombre aún no basta, que sus juicios son muy falibles y dificultosos, que sus experimentos se ejercitan en la respetable vida de un hombre, que no basta que el médico haga lo que está de su parte, sino ayudan las circunstancias, los asistentes y el enfermo mismo en cuanto les toca. Sé que esto no lo digo yo, sino el príncipe de la medicina, aquel sabio de la isla de Co, aquel griego Hipócrates, aquel hombre grande y sensible, cuya memoria no perecerá hasta que no haya hombre sobre la tierra, aquel filántropo que vivió cerca de 100 años, y casi todos ellos los empleó en asistir a los míseros mortales, en indagar los vicios de la naturaleza enferma, en solicitar las causas de las enfermedades y la eficacia y elección de los remedios, y en aplicar su especulación y su práctica al objeto que se propuso, que fue procurar el alivio de sus semejantes. Sé todo esto, y sé que antes de él los míseros pacientes, destituidos de todo auxilio, se exponían a las puertas del templo de Diana en Éfeso, y allí iban todos, los veían, se compadecían de ellos y les mandaban lo que se les ponía en la cabeza. Sé que los remedios que probaban para tal o tal enfermedad se escribían en unas tablas que se llamaban de las medicinas. Sé que el citado Hipócrates, después de haber cursado las escuelas de Atenas 35 años desde la edad de 14 y después de haber aprendido lo que sus médicos enseñaban, no se contentó, sino que anduvo peregrinando de reino en reino, de provincia en provincia, de ciudad en ciudad, hasta que encontró estas tablas y con ellas y con sus repetidas observaciones hizo sus célebres aforismos. Sé que después de estos descubrimientos se hizo la medicina un estudio de interés y de venalidad, y no como antes, que se hacía por amistad del género humano. Todo esto sé y mucho más que no refiero por no cansar a los que me oyen. Pero también sé que ya en el día no se escudriña el talento necesario que se requiere para ser médico, sino el que quiere se mete a serlo aunque no tenga las circunstancias precisas. Sé que en cumpliendo los cursos prescritos por la universidad, aunque no hayan aprovechado las lecciones de los catedráticos, y en cumpliendo el tiempo de la práctica, ganando tal vez una certificación injusta del maestro, se reciben a examen, y como tengan los examinadores a su favor, o la fortuna de responder continuo a las preguntas que les hagan, aun en el caso de procederse con toda legalidad, como lo debemos suponer en tales actos, se les da su carta de examen y con ella la licencia de matar a todo el mundo impunemente. Esto sé, y sé también que muchos médicos no son como deben ser. Esto es, no estudian con tesón, no practican con eficacia, no observan con escrupulosidad como debieran la naturaleza. Se olvidan de que la academia del médico y su mejor biblioteca está en la cama del enfermo más bien que en los dorados estantes, en los muchos libros y en el demasiado lujo, y mucho menos en la ridícula pedantería con que ensartan textos, autoridades y latines delante de los que no los entienden. Sé que el buen médico debe ser buen físico, buen químico, buen botánico y anatómico, y no que yo veo que hay infinidad de médicos en el mundo que ignoran cómo se hace y qué cosa es, por ejemplo, el sulfato de sosa, y lo ordenan como específico en algunas enfermedades, en que precisamente es pernicioso, que ignoran cuáles son y cómo las partes del cuerpo humano, la virtud o veneno de muchos simples, y el modo con que se descomponen o simplifican muchas cosas. Sé también que no puede ser buen médico el que no sea hombre de bien, quiero decir, el que no esté penetrado de los más vivos sentimientos de humanidad o de amor a sus semejantes, porque un médico que vaya a curar únicamente por interés del peso o la peseta, y no con amor y caridad del pobre enfermo, seguramente éste debe tener poca confianza, y lo cierto es que por lo común así sucede. Los médicos, cuando se examinan, juran asistir por caridad, de balde y con eficacia a los pobres, ¿y qué vemos? Que cuando estos van a sus casas a consultarles sobre sus enfermedades sin darles nada, son tratados a poco más o menos. Pero si son los enfermos ricos y mandan llamar a su casa a los médicos, entonces estos van a visitarlos con prontitud. Los curan con cuidado, y a veces este cuidado suele ser con tal atropellamiento, si no hay implicación en estas palabras, que con el mismo matan a los enfermos. Aquí hizo el señor cura una breve pausa sacando la caja de polvos, y luego que se hubo habilitado las narices de rapé, continuó diciendo lo que veréis en el capítulo siguiente. Fin de sección 3.